en El Salvador. En El Salvador, el Socorro Jurídico Humanitario denunció torturas, malos tratos y muertes en los centros penitenciarios, especialmente en el penal de Izalco. Estas acusaciones se basan en testimonios de personas que fueron liberadas tras 2 años en prisión. La organización pide a la Fiscalía General de la República investigar estos abusos, subrayando que muchas de las víctimas han muerto sin ni siquiera haber sido procesadas, mucho menos condenadas. Desde YSUCA, escuchemos el reporte de nuestro colega y corresponsal Edgar Franco. Actos de tortura, malos tratos y muertes en los centros penitenciarios, con mayor énfasis en el penal de Izalco, fueron denunciados por el Socorro Jurídico Humanitario. Las denuncias están basadas en los testimonios de las personas que han sido liberadas tras permanecer 2 años en el penal. Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario, exhortó a la Fiscalía General de la República a que investigue dichos actos al interior del centro penal de Izalco. Cuestionó que en las cárceles están muriendo personas, muchas de ellas sin haber sido condenadas, mientras que en el centro de confinamiento del terrorismo SECOT es todo lo contrario. En el centro penal de Izalco se da una golpiza como bienvenida. Todo interno nuevo les hacen pasar en medio de una fila de personas vestidas como custodios, quienes lo golpean fuertemente con macanas hasta causarles daños físicos graves. Algunos no sobreviven, eso relatan las víctimas liberadas. Hacinamiento extremo en el centro penal de Izalco. Los reos duermen en el suelo, de espaldas unos a otros porque no tienen espacio. Aún los mismos custodios de los sectores gritan que ya no caben más reos, que ya no les pasen más. Proliferación de enfermedades. Miles de internos están padeciendo de hongos en los genitales. Esto es bien grave. Hasta se les despedazan testículos y el pene. Especialmente hablamos de hombres adultos mayores. Se les están cayendo sus partes íntimas debido a los hongos. Hongos en los pies, escabiosis, tuberculosis, enfermedades renales, orinan sangre, neumonías, diarreas, diabetes, hipertensión, cáncer, entre otras. Por su parte, Roxana Cardona, directora del Movimiento Justicia Social y Contraloría Ciudadana, manifestó que los jueces no están aplicando la ley. Explicó que el artículo 335 del Código Procesal Penal señala que cuando hay nuevos elementos de juicio, pueden sustituirse por otras medidas. Nos preocupa mucho de que para que haya derecho debe de haber poder, pero en este caso está el poder sin hacer caso al derecho. Hemos solicitado audiencias especiales de revisión de medidas y en donde mandamos todo el paquete, arraigos fuertes, estudios psicosociales y también actas de testigos en donde el fiscal prácticamente da el ok como para que esta persona salga. Y en el caso específico de la señora Maribel, en donde se tarda 2 o 3 meses para contestarnos. En esta ocasión tardaron solamente 1 día para decirnos que no. Es grave la situación porque están dando una línea específica de una negativa a un derecho. En el caso de justicia social también tenemos el caso de la señora Marlene Hernández y de Emeralda. Aquí la situación es pedimos un estudio social, la propia comunidad en donde estas dos personas residían, dijeron de que lo desvinculaban a estas dos personas como que no eran miembros de pandilla. Es la misma comunidad la que lo está diciendo. Y también otro muchacho del Congo, que ellos también van a dar los nombres. ¿Cómo es posible que aún habiendo que los jueces no apliquen el 335 del Código Procesal Penal? El código, ese artículo menciona que cuando haya nuevos elementos en toda la fase investigativa que demuestren, pueden cambiarse las medidas cautelares. Los jueces no están aplicando este artículo. Cardona pidió a los jueces que cumplan con la ley y permitan que las personas estén presentes virtualmente en las audiencias, pues asegura que muchos desconocen el paradero de sus familiares. Las madres de los detenidos afirman que sus hijos son inocentes y temen por sus vidas ante los casos de tortura. Piden la liberación de estas personas y una investigación, ya que consideran injusto que estén tras las rejas siendo inocentes, afirmaron los familiares. Pateando 3 años en el caso de mis hijos es bastante duro saber de que pues en nuestro país no encontramos una solución, pues que le den la libertad a estos muchachos. Ya es justo, estamos nosotros aquí por los inocentes. Esos jueces, esas juezas que se pongan la mano en la conciencia como madres o padres que son, que realmente uno ya no puede hacer nada, porque no hay justicia, no hay justicia. Si ellos no creen en la voz de uno, pues están las pruebas que la ley demanda. Estamos cumpliendo con todo lo que la ley demanda. No estamos ocultando nada, no le estamos pagando a alguien que venga a favor de ellos, sino que la gente habla lo que es. Así es que le pedimos, pues, que por favor hagan justicia, sean justos. El Socorro Jurídico Humanitario hizo un llamado a las instituciones nacionales encargadas de la aplicación de la ley para que se investigue lo que ocurre en el Centro Penal de Izalco y se deduzcan responsabilidades. En el marco de la conferencia de prensa, el Socorro Jurídico Humanitario alertó sobre la vigilancia de un vehículo pickup color rojo, propiedad de la PNC y asignado a la Subdirección de Inteligencia Policial, desde el cual se tomaron fotografías y videos a periodistas y asistentes a la rueda de prensa. En él se encontraban dos personas a bordo. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Edgar Franco.